Bueno, Xavi, ha llegado el momento de hacer la entrevista. ¿A quién vamos a entrevistar hoy? ¿Quién tenemos al otro lado del teléfono? Pues sí, al otro lado del teléfono tenemos a Adriana Olmedo y, como hemos comentado en el sumario del Caixo Berriozar de hoy, bueno, pues Adriana es componente de la compañía Te Diferencia Teatro y, bueno, es a la compañía que le toca hacer la última representación de la jornada de las jornadas de teatro para adultos de Berriozar. Pero todo esto mucho mejor que yo nos lo va a contar Adriana, y es el momento este de saludarle. Egunon, Adriana. Hola, Egunon, buenos días. Bueno, pues nada, ya por fin tenemos aquí. Ha sido una mañana un poco loca, entre sí. los quehaceres mañaneros y los problemas más técnicos que tenemos en la radio, pero bueno, ya hemos conseguido solventar todo esto. En primer lugar, agradecerte que nos dediques estos minutos, Adriana. Muchas gracias a vosotros. Sí, pues nada, un poco por situar a las personas que nos están escuchando, cuéntanos, esta compañía de teatro Te Diferencia, ¿cómo surgió y cuántos componentes sois? Bueno, Te Diferencia es una empresa de producción y distribución de espectáculos que llevamos ya un par de añitos junto a mis compañeras Maite Redín y Conchi Redín, dos hermanas estupendas que yo me encontré por el camino del teatro y de las artes escénicas, y con las que llevo pues eso, 2 años haciendo producciones diferentes y muy, muy, muy contenta. Y una de ellas es esta con la que vamos a Berriozar el sábado, Ni un bolero más. Ajá, sí. Bueno, yo he visto un poco en la página web que le pegáis un poco a todo, ¿no? A cuentacuentos, al teatro, a la animación de empresas y de eventos. Le dais, sí, un poco a Maite, todo. Sí, Maite llevábamos pues eso desde que nuestra vida profesional, ya hace más de 10 años dedicándonos con nuestras compañías a hacer teatro. Uh-huh. Y Conchi Redín, que venía de un mundo un poquito más gris, que es el mundo empresarial, vio muy claro que podíamos tender un puente entre el mundo de las artes escénicas y el empresarial, y llevar toda esa experiencia que nosotras habíamos ido atesorando, uh-huh, a ese campo. Y de ahí pues que se nos ocurrió el llevar pues eventos de una manera diferente, con maestros de ceremonias, actores infiltrados a fiestas, cosas, animaciones, ajá, etcétera, cosas que puedan hacer la vida de las empresas o de los particulares pues un poco diferente. Pues una propuesta bien animada. En lo que respecta a la función que traéis este sábado a Berriozar, Ni un bolero más, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues desde nuestro trabajo nosotras tenemos siempre un compromiso con ciertos temas, y uno de estos es la violencia de género, el machismo, uh-huh, el machismo verbal, que son temas que tocamos en la obra. Y siempre hemos buscado la forma de hablar de ellos, pero desde una perspectiva nueva. Y esta vez lo hemos hecho desde la risa. Es una comedia. Uh-huh. Está la gente riéndose desde el principio, y eso para nosotras es muy importante, porque creemos que la risa es una forma estupenda de interiorizar y de reflexionar. Ajá. Porque la gente se ríe y de repente dice, pero yo de qué me estoy riendo, si esto no tiene ninguna gracia y no puede ser que siga pasando. Y en esta obra pues son dos mujeres que acaban de volver de una baja maternal y van a llevar a cabo un concierto que han estado muchos años representando, pero descubren que las letras de las canciones pues no les gusta nada, que se dicen cosas que ya no les identifican, no les representan, e incluso que les humillan. Y de ahí pues van hablando de sus vidas, de sus trayectorias, de las vidas de sus hijos, las vidas de sus padres, y hablamos de cosas que suceden y que no han cambiado, y que debemos poner la lupa sobre ellas porque deben cambiar ya de una vez. A pesar de que sea una comedia, los temas que trata, como dices, tienen su cierta seriedad, su cierta, uh-huh, profundidad. ¿Cómo tratáis el tema para que, bueno, pues para no caer en la frivolidad, ¿no? Un poco. Sí, pues desde la más pura normalidad, porque bien es cierto que hay mucha gente que cree que la violencia de género o el machismo no le afecta, que forma parte de la vida de otras personas, y no es cierto. Y es de lo que hablamos en la obra. Que tú, sin darte cuenta, estás cantando canciones que ya en sí son una forma de machismo, son cosas que aceptamos, que asumimos y que no nos damos cuenta de que hacen daño, de que de que no son buenas en nuestras vidas. Entonces, al hacerlo desde ahí, desde ese punto de vista tan real, tan cotidiano, es lo que hace que no caigamos en la frivolidad, sino que la gente diga que es cierto y que pues sí, que te puedes estar riendo de eso, porque hay frases en canciones que es que de verdad, cuando lo veáis os vais a dar cuenta que es inevitable reírte. Pero no es frívolo porque es muy cotidiano. Ajá. Bueno, pues también será de agradecer ver el tema del machismo y de la violencia de género desde otro punto de vista, no tan dramático como el que nos tienen acostumbrado en los medios de comunicación habituales. Bueno, cuéntanos un poco, Adriana, ¿qué recorrido tiene Un Bolero Más? Perdón, ni Un Bolero Más. Lleváis haciendo muchas funciones. Cuéntanos un poco. Sí, pues llevamos ya un añito y algo y la creamos con la intención de que fuera una obra de pequeño formato que pudiéramos representar en, no solamente en casas de cultura, sino en espacios más pequeños, con la idea de que lo pudiera ver cuanta más gente mejor, porque era un tema que nos parecía muy importante que llegase al mayor número posible de público. Y entonces hemos actuado mucho para asociaciones de mujeres, para en consejos, en espacios multiusos, y eso ha hecho que la obra tenga una cercanía, una comunicación constante con el público que nosotras estamos disfrutando muchísimo. Yo creo que es una obra que, pues aparte de que es nuestro trabajo y que ganamos dinero, obviamente, nos está dando unas recompensas personales tan grandes. Estamos encantadas y cada vez que nos toca representarla vamos con muchísimo entusiasmo y muchísimas ganas, porque recibimos muchísimo, muchísimo cariño del público y sobre todo muchísima gratificación, porque todo el mundo nos dice que qué buen trabajo y que qué bien hablar de ello desde ese punto. Y estamos muy, muy contentas. Pues qué suerte el poder salir así de contentas de las funciones, sí, sí. ¿No? De al fin y al cabo trabajar en algo que te gusta y que encima, aparte de bueno, del reconocimiento económico, pues tiene reconocimientos más allá del puro hecho económico. Que no siempre pasa, ¿verdad? Que incluso aquí en el teatro hay muchas veces que no sales tan contenta de las representaciones, pero este caso la verdad que estamos disfrutando muchísimo del trabajo que hacemos. Bueno, pues esperamos que las personas que os vayamos a ver este sábado al auditorio de la Escuela de Música de Berriozar disfrutemos como mínimo, tanto como vosotras en la representación. Bueno, te quería preguntar una generalidad, Adriana, ¿cómo está afectando el tema de la crisis al mundo del teatro? Tú igual nos puedes dar una visión un poco más objetiva de este tema. ¿Del qué? ¿Que no te he entendido? Sí, perdona. El tema de la crisis, ¿cómo está afectando al teatro desde tu punto de vista? Bueno, pues igual que en otras partes, casi sobreviviendo, pero yo creo que nosotros lo llevamos haciendo desde siempre. El teatro ha estado en crisis tanto tiempo que llevamos reinventándonos e inventando y cambiando para poder sobrevivir muchísimos años. A mí, obviamente, es mi forma de vivir y me afecta muchísimo, pero creo que es un momento en el que tenemos que cambiar la forma de actuar y la forma de ver. O sea, sonará raro esto que te digo, casi me preocupan más pues la crisis de la educación y la crisis de la sanidad, porque son pilares básicos y obviamente la gente necesita la cultura en su vida, pero yo creo que nosotros tenemos una forma de reinventarnos y de hacer que siga habiendo cultura a pesar de que las subvenciones y las partidas gubernamentales no las apoyen, pero en cambio la educación sí que necesita ese apoyo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la vivimos mal, pero la vivimos con las ganas de querer que no deje de existir, de querer que siga habiendo público siempre, y eso hace que, aunque estemos en crisis, continuemos, ¿no? Encima. Uh-huh. Bueno, pues nada más que agradecerte que nos ofrezcáis ese mundo del teatro a pesar de todas las inclemencias, y a ti en concreto, Adriana, agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos aquí en el magazine informativo Kaixo Berriozar, en Berriozar Irratia, y bueno, pues nada más que esperemos que nos encontremos el sábado a las 8 en la Escuela de Música música de Berriozar para ver ni un bolero más. Muchas gracias, Adriana. Pues ahí nos veremos. Muchísimas gracias a vosotros y pasar buen día. Vale, agur.